Y ahora sí, nos vamos a Mendoza a hablar con nuestros compañeros de Radio Cuyum, conectando como todos los martes que salimos de San Luis. ¿Están allí les compañeres? Haciendo magia. A ver, la musiquita de la Radio Cuyum, nos colamos, entramos, abrimos la puerta de la Radio Cuyum y ya estamos. Ya estamos acá, ¿nos comían un mate? A ver si nos convían un matecito. Estamos aquí en Parar la Olla. Ahí está. 11:07 Mirá. Minutos exactamente. Ay, la voz de Mariela. Martes 6 de agosto. Y como cada 15 días ya estamos conectados con nuestras compañeras de La Bulla, Comunicación Alternativa, ahí en la ciudad de San Luis. ¿Cómo están, compañeras? ¿Ya estamos conectadas? Hola, muy buenos días. Sí, acá estamos escuchándoles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Volver a conectarlas. Aquí estamos con 6 grados de sensación térmica, lluvia en San Luis, así que... Contentas por eso. Con agüita, contenta. Por lo menos. Sí, nosotros hemos tenido viento sonda en la madrugada, pero ahora ya está bajando también la temperatura. No vamos a tener más de 10 u 11 grados hoy de máximo, así que fresquita también y está un poco nublado. Bueno, así que a abrigarse, se acabó el veranito este invernal que sí, teníamos, a abrigarse porque vamos a quedar todos ahí difónicos. Así es. Bueno, estábamos ahí hablando recién con nuestra compañera de columnista que nos está hablando del RIG y el avance del extractivismo, y sabemos que en Mendoza en este momento también hay movidas en torno al tema. Así es, exactamente. Recién acabamos de hablar con nuestra compañera Celia Segal, que está en la legislatura de la provincia de Mendoza, junto a las asambleas, sí, que defienden los bienes comunes ahí resistiendo, y se ha logrado que se detenga la sesión, que no se siga tratando en senadores aquí en la provincia de Mendoza, esta adhesión al RIGI, a este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que no es más ni menos que la entrega de nuestros bienes naturales, de nuestros bienes comunes. Por lo tanto, el objetivo se ha cumplido desde ahí. Y le decía yo a Celia recién, hay que tener muy en cuenta quiénes son los que van a votar a favor, para después pedirles explicaciones en todos los momentos que los podamos ver. Realmente en la calle, en una escuela, en donde sea, hay que pedirle explicaciones a estos personajes, porque la gente no los votó para eso, seguramente. Uh-huh. Tal cual. Y qué interesante, Mariela, esto de poder frenar el avance de la sesión, es un punto de inflexión interesante, más que interesante. Nos alegrás con esta noticia, con este hecho. Sí, realmente ha sido un logro de todos quienes están allí resistiendo, llevando adelante todo un trabajo de investigación, porque no es solamente decirle no porque no. Es todo un trabajo de investigación, con información, con gente que es muy preparada, que sabe por qué le dice que no a este avance, ¿no? A esta convicción que tienen los gobiernos de llevar adelante, entre comillas, el desarrollo económico a través de la megaminería, a través de el extractivismo y todo lo que nos dicen, ¿no?, que van a hacer. Por eso hemos preparado un audio para compartirles, compañeros, para que tengamos idea de qué es lo que estamos hablando. Hola, estamos con Marta López de la Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén y vamos a hablar sobre el RIG. Estamos acá en la legislatura. Hola, buen día. Bueno, hoy estamos acá reunidos en frente de la legislatura para decirle a los senadores que no aprueben el RIGI, porque el RIGI, este incentivo a las grandes inversiones, es más extractivismo, eliminación de leyes ambientales, autorización de saqueo por 30 años, exención de impuestos, excepción de pago de derechos para importación y exportación. También decimos que en este RIGI es inconstitucional, porque el agua, que para como por la Constitución es un derecho humano, con el RIGI primero el agua es para las empresas. No queremos el RIGI. Los senadores tienen que hacer el mandato del pueblo, no para las grandes empresas, no por orden del gobernador, que parece que no no quiero que el pueblo tenga producción agrícola, solamente megaminería. Ha cambiado la matriz productiva de Mendoza. La patria no se vende, se defiende, no a la ley base y al RIGI. Bueno, ahí escuchábamos el por qué no, pero esto que dice la compañera de cambiar la matriz productiva, ya lo veníamos hablando desde que nos enteramos de que se dejaba sin efecto la lucha antigranizo, que lo hemos compartido bueno, con todos ustedes y con la audiencia. Ya lo veníamos advirtiendo, esto de poner el énfasis y los recursos de todos y de todas al servicio de estas empresas, porque a estas empresas se les hace caminos para ingresar, para poder extraer los bienes comunes y también para sacarlos, ¿sí? Se les hace asfalto, se les hace toda la infraestructura que necesitan con los recursos de todos, y ellas se llevan la gran cantidad de riqueza y nos dejan solamente la contaminación con esto. Así es, y la verdad que ahí escuchar las precisiones de la compañera asambleísta es interesante, esto que decías al principio, Mariela, desde las organizaciones, desde las asambleas socioambientales, la comunidad se pone a estudiar, se pone a investigar para fundamentar la negativa al avance del RIGI en nuestros territorios. Y ese también es un proceso interesante a mencionar. Hay profundización en los temas y de la mano de estos compañeros militantes activistas socioambientales vamos introduciéndonos en las profundidades y en las especificidades territoriales, en las problemáticas de cada territorio. Y ahí ese es un punto de inflexión, la sociedad organizada, que se pone a investigar, a dar batalla con profundos argumentos. Claro, porque nosotros venimos defendiendo la ley 7722, que es nuestra ley protectora del agua, sí, desde el 2019, donde hubo una gran pueblada aquí en la provincia de Mendoza, un nuevo mendozazo, le decimos nosotros, contemporáneo, y que tiene que ver con esta defensa, ¿no? Y que hoy en el RIGI, sí, se le da vuelta a esta protección, digamos, y dice que quienes van a tener prioridad para el uso del agua, sí, sobre el consumo humano y sobre el consumo agrícola, son las empresas de las mineras, las grandes industrias, sí. Ellas las que van a tener prioridad para poder usar el agua sobre el consumo humano. Así que nos parece sumamente gravísimo, sí, nos parece sumamente peligroso. Por eso yo entiendo y le hablaba a nuestra compañera que hay que tener muy en cuenta con nombre y apellido quiénes son los que van a entregar y que se van a sumar a este desastre. Sí, tal cual. Ahí recién hablando sobre este mismo tema ahí de la situación en San Juan también, tomar nota del avance del RIGI en las legislaturas provinciales y cuáles son los diputados, senadores que habilitan el avance de esta ley. Tomar nota y tener allí hacer el seguimiento a eso, porque bueno, básicamente están entregando nuestros bienes comunes por el lobby y empresarial minero, que no es una cuestión menor. Así es, porque si eso nos va a permitir riqueza, supongamos que que haya mucho más trabajo, que sabemos que a la larga no es así porque hay sobrados ejemplos, sí, como fue Catamarca, como ha sido acá La Vale, como han sido grandes ejemplos que hemos tenido en todo el país. En Neuquén no tienen ni siquiera un hospital regional, siendo que es un área extractivista por excelencia. Con Vaca Muerta, por ejemplo, y demás. Con Vaca Muerta y demás. Entonces, realmente esto que nos vienen diciendo y mintiendo en la cara descaradamente, que va a haber desarrollo, el desarrollo es para algunos nada más, ¿no? Para aquellos que se llevan justamente estas riquezas de nuestros bienes comunes y dejan solamente la contaminación, ¿sí? No hay grandes desarrollos en estas cuestiones. Así es, y bueno, por eso mismo, en este momento, bueno, se ha frenado entonces la sesión en la legislatura mendocina de la mano de las asambleas socioambientales, ahí que han ido a sentar postura interesante ese proceso por lo pronto. Así es, hablábamos con Celia recién, que están las asambleas, están las organizaciones en defensa de los bienes comunes, y también están los sindicatos, están otras organizaciones sociales también sumándose, autoconvocadas, los productores y muchos y muchas reclamando allí para que esto no se lleve adelante y así podamos seguir trabajando y defendiendo el agua de Mendoza, el agua de la región y obviamente nuestros bienes comunes. Uh-huh. Otra vez Mendoza dando el ejemplo de lucha, dando ahí la resistencia, es un orgullo tener ahí a compañeros poniéndole el alma y el cuerpo a esta defensa de los bienes comunes. Sí, que veníamos preocupados. Y los medios de acá, los locales, los grandes medios, los masivos, no lo están cubriendo. Tal cual, exactamente. Y esto porque bueno, venían todos muy muy tranquiles y ahí que como en la Cámara de Diputados había ya le había dado media sanción a la adhesión al RIGI, ahí como que venían envalentonados. Bueno, la verdad que es un alivio saber que hoy en la legislatura legisladores ya han tenido que frenar esa la otra media sanción que avanzaría ya con la vía libre en Mendoza al RIGI. Así es. Bueno, una buena noticia por el momento. Tal cual, una buena noticia. Y bueno, y de San Luis le queremos comentar que entre una inflación galopante, la devaluación que ha liquidado los sueldos de los trabajadores registrados y en concreto los trabajadores estatales de San Luis que a principio de año cobraron en cuotas y que eso generó muchísimo malestar, se han sucedido una serie de aumentos que no dan siquiera con la media de la inflación. Y hace unos días el gobernador de San Luis, con bombo y platillo, anunció un 10% de aumento a trabajadores estatales. Eso generó un repudio inmediato por parte de los distintos gremios de trabajadores estatales, porque, bueno, es insuficiente, es poco para describir ese 10% de aumento en un contexto donde se agudiza la inflación, donde hay conflictos en las obras sociales de los trabajadores del Estado, se suscitan las situaciones que complican la vida laboral en los ámbitos concretos, edilicios, trabajadores despedidos, hay mucha disconformidad. Entonces ese 10% directamente cayó muy mal en los trabajadores del Estado provincial. Claro. Y entonces les queremos compartir las reflexiones de Fernando Gatica, secretario general de ATE San Luis, quien al respecto se manifestaba en repudio a este mínimo aumento de trabajadores estatales. Fue inmediato, como vos decís. Bueno, uno a través de los grupos que tiene contacto con muchos espacios, ¿no?, de diferentes sectores estatales, provinciales, municipales también, obviamente, inmediatamente todos los compañeros y compañeras repudiando y bastante enojados porque, bueno, lo que se ve es que el gobierno está dispuesto a ajustar salvajemente sobre los trabajadores del Estado. Eso es lo que se está viendo, que hoy es una realidad. Nosotros lo venimos diciendo desde un principio cuando advertimos para dónde iban las políticas de este gobierno provincial, ni bien asumió. Recordemos que venimos de un desdoblamiento salarial que para nosotros fue totalmente injustificado, que fue usado en su momento también como una cuestión política, ¿no?, hacia el gobierno que se iba, porque bueno, después terminamos viendo que los recursos estaban, nosotros pudimos comprobar que los recursos estaban. De hecho, la justicia nos dio la razón a nosotros cuando interpusimos un amparo y obligó al gobierno en ese momento a pagar el salario que se debía. Entonces digo, en base a todo eso, el enojo es muy grande, Ahora, también hay una cuestión que no es menor, que son patronales que no tienen ningún problema en avanzar hacia los trabajadores para que los trabajadores tengan miedo, que no hagan ejercer sus ejercer sus derechos, y bueno, los despiden, les descuentan el día de trabajo cuando advierten que hay una organización en marcha para empezar reclamos y darle visibilidad o llamar la atención de la patronal para que, bueno, solucionar estos problemas que nos están digamos en este momento perjudicando y tanto, ¿no? Entonces, bueno, el 10% es muy poco. Nosotros lo que decimos que ese 10% sumado al 15 que se dio anteriormente no recompone ni siquiera lo de diciembre del año pasado. Imaginemos todo lo que ha pasado en lo que tiene que ver la economía y esta crisis que hoy nos atraviesa, qué significa, ¿no?, esto en los sueldos. Así que, bueno, la lucha va a seguir. Nosotros lo que tenemos pensado, que un poco también charlábamos con ustedes fuera del aire, que, bueno, que hay que reconfigurar la lucha, hay que seguir dándole visibilidad, buscándole nuevas alternativas de medidas que no se exponga a la fuente laboral de los trabajadores, seguir lo que decimos nosotros en las asambleas, asegurándole a los trabajadores que el sindicato está disponible, que estamos presentes, que estamos decididos, pero que, bueno, es una cuestión de tiempo que nos va a llevar a organizarnos o tener la firme decisión de todos juntos y en unidad poder hacer medidas contundentes para por lo menos frenar estos embates que tenemos los trabajadores estatales acá en San Luis. Bien, y ahí escuchábamos a Fernando Gatica, secretario general de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, que plantea bueno, el posicionamiento sobre este incipiente aumento, y dice dijo algo que no es una cuestión menor, que las medidas de fuerza que desde ATE vienen desarrollando y desde algunos otros sindicatos van ligados a no exponer la fuente laboral de les trabajadores. Esto porque en San Luis se vienen sucediendo una serie de aprietes y amenazas a trabajadores de distintos sectores, trabajadores del Estado de distintos sectores que se organizan. El ejemplo último es el de trabajadores del Estado, de la obra social del Estado provincial, DOSEP, que empezaron a organizarse porque más del 50% de la planta son monotributistas, con la precariedad que eso implica, con sueldos paupérrimos y demás, y frente a acciones concretas de asambleas y luego una olla que iban a desarrollar frente al edificio de la obra social, la directora de la obra social empezó con amenazas primero de suspensión y luego directamente de despido a quien participara de acciones concretas de visibilización y repudio. Ese es el estado de situación de San Luis, ¿verdad? De manera impune. San Luis y toda la región. Sí, tal cual. Porque acá en Mendoza hemos tenido la situación prácticamente calcada, ¿no? Incluso aumentos mínimos por decreto a bueno, sectores como la salud, por ejemplo, los profesionales de la salud, a judiciales y a otros sectores también como ATE, y criminalizar la protesta ha sido una práctica y una metodología que se está instalando, esta persecución a quienes osan levantar la voz y quejarse o manifestarse. Bueno, es justamente lo que se hace para seguir apretando y precarizando a los trabajadores. Uh-huh. Así es, tal cual, situaciones calcadas que vivimos en las provincias de las manos de gobiernos de derecha que ajustan sin ningún temor. Bueno, sí, sí, sí. Y alineándose con el gobierno nacional, que sabemos lo que ha hecho con todos los despidos desde que han asumido, ¿no? Uh-huh. Tal cual, alineados de manera bueno, sin ningún reparo, y esto hace que por supuesto haya mucho temor en los trabajadores a organizarse, a hacer asambleas, y también un amplio sector de los sindicatos que terminan transando, aliándose, que también es algo que estamos observando, que hay que decirlo. Bueno, claro, porque ha llamado ahora una movilización mañana, último momento, ¿no? Sin ningún tipo de avisos de organización, llamando a las diferentes a los diferentes sectores a que se sumen. Bueno, recién hoy van a hacer una especie de conferencia, ¿sí? Estoy hablando de los sindicatos nacionales, ¿no? Sí, tal cual. En el marco del 7 de agosto de San Cayetano, no es en el marco del ajuste, de lo que está pasando con los trabajadores y las trabajadoras, sino en conmemoración de San Cayetano por paz, trabajo y todo lo que se viene solicitando desde las bases, digamos, exigiéndole a los sindicatos que empiecen a accionar, porque no solamente han tenido una actuación tibia, sino que han actuado por omisión realmente, ¿no? Uh-huh. Tal cual, totalmente. Estado de situación de los sindicatos, de las centrales de trabajadores de Argentina, la verdad que es penoso. Por eso, bueno, ahí como a nosotros muy atentos y siguiendo a los pocos sindicatos y gremios, por lo menos de San Luis, que se que dan la batalla y más o menos visibilizan el estado de situación, que se supondría que todos los sindicatos de todos los sectores a esta altura del panorama deberían estar en las calles altamente organizados. No es lo que sucede precisamente. Así es, compañeras, este es el panorama que, bueno, que todos los días tenemos que contarle a la audiencia, bueno, y también desde estos espacios visibilizamos estas luchas y, bueno, y los logros, a pesar de que son chiquitos, se pueden ir dando si nos organizamos y entendemos que es el camino. Así es, totalmente. Bueno, compas, como cada martes que entramos en diálogo, es un gusto estar compartiendo un rato el aire con ustedes, así que continuamos seguramente dentro de 15 días. Así es, estamos en conexión también con nuestros compañeros de La Valle, ahí en Jocolí, con Radio Tierra Campesina, que está retransmitiendo, así que es un a la comunicación popular, comunitaria y alternativa. Buenísimo. Saludos también entonces a los compas de Radio Tierra Campesina y a toda la audiencia. Nos encontramos entonces dentro de 15 días. Abrazos, compañeros. Igualmente, abrazo enorme para ustedes. Bueno, así entonces dialogábamos con los compañeros de Radio Cuyum, de Radio Mendoza, desde Mendoza, que están con su programa Parar la Olla desde las 9 de la mañana, madrugan un poquito más, una horita antes ahí, y qué alegría esta noticia que nos dan, ahí no estábamos, íbamos a dialogar otro tema, pero bueno, las buenas noticias se imponen y el RIGI no avanzó, o por lo menos está frenadito con una media sanción trunca que hoy avanzaba en la Cámara de Senadores de Provincial. Así que bueno, vamos, nos quedamos con esa buena nueva de la mano de nuestros compañeros de Radio Cuyum. Y Enredando las Mañanas avanza. Enredando las Mañanas suena por www.rnma.org.ar y por todas las radios que de lunes a viernes realizamos Enredando las Mañanas.